Y llegándose al féretro, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: Muchacho, te lo digo, levántate. Y se incorporó el difunto y comenzó a hablar. Jesús es el que resucita de la muerte, el que levanta muertos. La muerte es a causa del pecado. El primer hombre, al engendrar un hijo fuera de la voluntad de Dios, engendra un hijo para la muerte. Introduce la muerte en el mundo. La muerte es la separación del alma y del cuerpo. El alma es el principio vital, el que da la vida al cuerpo, el que trae la vida de la naturaleza humana al cuerpo. El hombre es hombre porque tiene un alma. Caín, que era el hijo del primer hombre, un hijo hibridado, un alma en un cuerpo hibridado, sigue siendo hombre a causa de su alma, no a causa de su cuerpo. Un hombre tiene naturaleza humana porque tiene un alma. Y el alma se puede encarnar en un cuerpo puro, en un cuerpo hibridado o en un cuerpo manipulado. El cuerpo no hace a la naturaleza humana. Es el alma el principio vital de la naturaleza humana, lo que hace que un hombre sea hombre, un hombre que pertenezca a la naturaleza humana. Dios ha creado al hombre para la vida y una vida humana. Una vida según la condición de la naturaleza humana, que es una vida espiritual en un cuerpo, que es la vida de una inteligencia racional en un cuerpo. Dios no ha creado al hombre para la muerte, para la separación de alma y cuerpo, porque eso es la muerte. La muerte del cuerpo, pero no la muerte del alma. El hombre sigue viviendo en la muerte de su cuerpo, su vida humana, que es una vida espiritual. Los hombres, al apegarse a su carnalidad, a la carne que tienen, no comprenden este misterio, el misterio de su alma, el misterio de la naturaleza humana. Donde está la vida humana, donde está la esencia de la naturaleza humana, es en el alma, el principio vital, donde está la energía vital del hombre, no es en su cuerpo, es en su alma. Y el alma se une al cuerpo físico, formando un ADN. Si el cuerpo físico es puro, como lo fue el del primer hombre, el de la primera mujer, el de Jesús, el de la Virgen María, el de los hijos de Dios que nacieron por generación natural. Si el cuerpo es puro, entonces el ADN es puro. Lo que unes al alma con el cuerpo es algo puro, una energía pura, porque el ADN es energía. El alma es vida, una energía de vida humana. El cuerpo es otra energía, es carne, una energía material. Para unir las dos energías hace falta el ADN, en el cual se une el alma con el cuerpo. En ese ADN, en esa energía, el alma comunica al cuerpo el principio de vida, la vida humana al cuerpo. Y el cuerpo se rige según esa vida humana, ese principio vital. El cuerpo tiene una vida humana. Cuando el ADN es puro, entonces el cuerpo humano es puro, es perfecto, no tiene enfermedades, no tiene muertes, no tiene vejez. Ese cuerpo físico participa de lo que es el alma. El alma es espiritual. El alma no es material y por tanto con ese cuerpo físico el hombre puede ver lo espiritual, puede entender lo espiritual, puede penetrar el mundo espiritual, mueve su cuerpo en la esfera espiritual. Pero cuando el cuerpo ya no es puro, sino que es hibridado como el de Adán, entonces el ADN ya no es puro. Esa energía que une el alma con el cuerpo ya no es pura. Porque en el cuerpo hay elementos que no pertenecen a la naturaleza del hombre. Hay elementos extraños y por tanto el principio vital que es el alma ya no puede dar vida a los elementos extraños que hay en el cuerpo y por eso aparece la muerte. Llega un momento en que tiene que separarse el alma de ese cuerpo hibridado. Porque al haber elementos extraños que no son regenerados por el alma, por la vida que hay, que transmite el alma, la vida humana, esos elementos se corrompen y produce un daño en el cuerpo y el hombre tiene que morir. El hombre tiene que haber la separación de alma y de cuerpo. Dios ha creado al hombre para que viva. Dios no ha creado al hombre para que mueras. Y por tanto Dios ha creado al hombre para una vida humana permanente. En la hibridación no puede darse esa vida humana permanente en un cuerpo físico porque ya el cuerpo físico está dañado con elementos extraños a la naturaleza humana. Tiene elementos de la naturaleza animal que no pueden ser vivificados por el principio vital que es el alma, por la vida humana, por la energía vital humana que trae el alma, por el poder de esa vida humana. En un cuerpo manipulado como es el que tenemos, entonces se acorta mucho más el tiempo de la vida del hombre en ese cuerpo. No solamente aparece la muerte, la separación de alma y cuerpo, sino que se le impone al hombre un tiempo de vida. En vez de vivir siglos y siglos como el primer hombre, el tiempo de vida del hombre va a ser medido por esa manipulación de su ADN. La manipulación de la energía que une el alma con el cuerpo, que sigue siendo un cuerpo hibridado, pero ahora se le añade la manipulación. Con la manipulación se quiere buscar un cuerpo de diferente expresión, ya sea fuerte, ya sea débil, ya sea enfermo, etcétera, etcétera. Con un cuerpo manipulado se impide muchas cosas de la vida espiritual. El alma, al unirse a ese cuerpo manipulado, no puede vivificar muchos elementos que, además de ser extraños por ser un cuerpo hibridado, hay obstáculos para que la vida del alma, la vida que trae el alma, que es una vida espiritual, se pueda desarrollar en ese cuerpo manipulado. El hombre con su cuerpo manipulado ya no puede ver con sus ojos lo espiritual. Ya no puede entender todas las cosas, necesita libros. Necesita aprender de los que nacieron antes que él. El hombre vive para dormir, para comer, para tener un poco de sexo, para entretenerse en esta vida, pero no vive para una vida espiritual, vive para una vida carnal, material, y ahí se queda. Y ahí se planta en la vida. Con la manipulación del cuerpo, del ADN, el hombre es un subproducto de la obra de Lucifer y de la obra del primer hombre. El hombre está esclavizado para que no evolucione. La manipulación del ADN es una cadena satánica y por tanto tiene muchos anillos, muchos lazos, lazos que vienen desde hace 50 millones de años. El hombre actual, el que vive hoy día en el siglo XXI, es un desecho de Satanás. El demonio no puede crear nunca seres. Dios es el que crea el ser. Y Dios ha creado un cuerpo humano perfecto. El demonio nunca puede crear un cuerpo humano perfecto. Sí lo puede transformar, manipular, dividir, corromper, destruir. Y es lo que ha hecho durante 50 millones de años. Desde la hibridación hasta la manipulación actual del hombre, son muchas cosas las que el demonio y el primer hombre que lo siguió ha hecho en el hombre, en el cuerpo humano, y lo ha transformado de ser un cuerpo humano perfecto en ser lo que hoy es. El hombre hoy día tiene una ADN de dos hélices. El ADN original tiene 12 hélices. Por lo tanto, el hombre de hoy tiene un ADN con 10 hélices inservibles, manipuladas, cerradas, que son un obstáculo para la vida del hombre, esa vida que viene del alma, el principio vital. Cada hombre tiene en su mano un anillo satánico, un anillo maléfico. Si los hombres se unieran para romper esos anillos maléficos, entonces el hombre volvería a tener el poder que tuvo al principio, el poder de la vida. Y el hombre haría la voluntad de Dios en esta vida. Si los científicos estudiaran bien el ADN actual del hombre y lo compararan con el ADN de Jesús, que ahí está en la Eucaristía, entonces trabajarían juntos para romper esos anillos maléficos que todos tenemos. Y cada uno tiene en particular, cada uno nace con un anillo maléfico. Cada uno nace con una característica del demonio. Unos son más soberbios, otros más orgullosos, otros más coléricos, otros más lujuriosos, etcétera, etcétera. En cada uno se ve un pecado en particular, una obra de pecado que tiene que romper junto con los demás, con la ayuda de los demás, porque el hombre no puede salvarse solo, necesita a los demás. El demonio no puede crear seres, pero sí puede transformar lo que Dios ha creado, sí puede destruir lo que Dios ha creado, sí puede degradar lo que Dios ha creado, y por tanto estamos en el tiempo de la perfección, en esta manipulación genética, en esta manipulación de la energía que une al alma con el cuerpo, un cuerpo ya hibridado y destrozado por la obra del demonio. Estamos en el tiempo de la marca de la bestia. La marca de la bestia es implantar en el cuerpo humano una energía vital artificial, una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial son nanopartículas. El alma tiene su vida humana, una energía vital humana. Y por eso el alma humana no da energía a un robot, a una máquina, a una nanopartícula. La inteligencia artificial es crear un cuerpo totalmente robotizado. Y es, por tanto, imitar el cuerpo humano del hombre, que es perfecto, pero en su condición de robot. Ya hay seres en el espacio que el demonio ha creado, que son robots, con esta energía de vida artificial, con esta inteligencia artificial. Al igual que el espíritu puede estar en una carne, al igual que el espíritu demoníaco puede poseer y estar en una carne, como son los seres extraterrestres, que por la manipulación del ADN, entonces tienen una carne, están en una carne que pueden transformar. Ese espíritu demoníaco puede estar en una carne que es ya un robot. Una carne llena de circuitos integrados, que es una máquina. Y entonces aparece la inteligencia artificial. Un ser que tiene vida en sí mismo, pero una vida artificial. Esa vida la da el espíritu a esa máquina. Ese cuerpo es una máquina. De eso ya se han hecho películas muy importantes en la televisión, en el cine, con un actor muy importante, muy conocido. La inteligencia artificial es distinto a la computadora. En la computadora todavía no hay vida, hay circuitos integrados. La computadora es solamente un juguete para que el hombre se entretenga un poco, para que el hombre se aficione a la tecnología y ponga su vida en la máquina, en la tecnología, como hoy día pasa. La gente está apegada a la televisión y cree que la televisión le da la realidad de la vida. Y la televisión solamente le lava el cerebro, le manipula la mente. La gente está pegada al Internet, al Google, al Facebook, a tantas cosas y cree poder encontrar ahí la verdad de la vida, un conocimiento, y es una mentira, porque la verdad de la vida te la da el espíritu, no la tecnología, no el Facebook, no Google. Hoy la gente tiene tanta tecnología que se ha olvidado de pensar, de amar, de vivir una vida espiritual. No te hace falta la tecnología para ver. Con la gracia y el espíritu puedes ver, puedes contemplar lo que está oculto. El gran trabajo del demonio es manipular el ADN del hombre, hacerlo inservible para las cosas del espíritu, de su vida espiritual, que el hombre se dedique a una vida material, a una vida carnal, a comer, a beber, a tener sexo, y después darle una tecnología para que pueda descubrir otras cosas. El demonio ha ofrecido al hombre una tecnología que le destruye totalmente, que no le ayuda para salir de su manipulación, sino que le lleva a estar más esclavizado, más manipulado. Sin la manipulación del ADN, el hombre podía hablar con cualquiera en el mundo sin necesidad de teléfonos. Podía ver lo que ocurre en el universo sin necesidad de telescopios. Podía moverse en este mundo con una energía limpia, porque no existiría la gravedad y tomaría del sol esa energía. Pero con la manipulación del ADN el hombre se ha convertido en un desecho para el demonio. El fin del demonio es destruir al hombre y no es otra cosa. Ya ha tardado 50 millones de años en conseguir este objetivo, porque ya está la marca de la bestia que anula el ADN del hombre que ya está manipulado y destroza la vida del hombre. La inteligencia artificial lo que hace es destruir toda vida allí donde se implanta. Si se implanta en el cuerpo humano, destruye la vida humana. Si se implanta en el vegetal, destruye la vida vegetal. Si se implanta en el animal, destruye la vida animal. Porque la vida artificial, la inteligencia artificial, solamente se alimenta de circuitos. Es una máquina incompatible con el alma del hombre, con la vida humana, con la biología del hombre, del cuerpo humano. Es como una bomba atómica que lo arrasa todo, que impide que el hombre ya sea libre. Allí donde se implanta el microchip, el hombre ya no puede pensar por sí mismo, ya no puede discernir pensamientos, ya no puede discernir obras, no puede elegir entre una obra y otra obra, no puede elegir entre un pensamiento y otro pensamiento, no puede elegir entre un sentimiento y otro sentimiento, porque se ha convertido en una máquina. Se anula el principio vital humano y se impide la comunicación con Dios. La máquina no puede amar a Dios, no puede conocer a Dios, no puede tender hacia Dios. La máquina está obligada a hacer un trabajo ya programado para ella. Implantar el microchip a los hombres es llevarlos a su ruina total, a su abominación total. Es transformar el cuerpo humano perfecto en una máquina perfecta. Es la perfección del mal, la degradación perfecta de lo que es el cuerpo del hombre. La corrupción de lo mejor. Y mucha gente no va a comprender esto y se va a poner el chip porque se vende en los medios de comunicación como algo bueno, como un progreso para los hombres, etc. Es muy fácil manipular la mente de los hombres cuando su ADN está manipulado. Qué fácil es engañar a los hombres. Facilísimo. Se les da lo que ellos quieren, lo que ellos persiguen en la vida. Por esto este mundo es peligrosísimo. Vivir en este mundo es un peligro total. Y si no estás bajo el espíritu, obedeciendo al Espíritu, entonces te expones a perderte en tantas cosas como hay en este mundo. Jesús es el que da la vida al hombre. En la muerte que Dios, que el demonio ha impuesto al hombre, en la manipulación de su ADN, todavía hay camino para vivir en este mundo haciendo la voluntad de Dios. Pero el hombre tiene que sujetarse a esa verdad absoluta que es Cristo y vivir de acuerdo a esa verdad absoluta, y entonces encontrará el sentido de su vida.